Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 48 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. El protagonista del episodio de hoy es uno de los responsables de que hoy yo esté dedicado a la comedia. Fue la primera persona que vi arriba de un escenario haciendo stand-up en el Bululú, y fui varias veces a verlo. Muchos años después, en el año 2008, tuve la posibilidad de producirlo junto a Alejandro Angelini en The Cavern Club. Es guionista, es comediante, es una de las primeras personas que se dedicó a hacer lo que hoy llaman stand-up en la forma en que lo conocemos. Como guionista trabajó, por ejemplo, en Tino y Gargamusa, o fue uno de los guionistas de Gazalla. Es también uno de los profesores de guión de humor más importantes de la ciudad. Este episodio lo grabamos en el invierno de 2013 en mi casa de San Telmo. Más de 20 años dedicados a la comedia. Recibimos en Club Gabou a Hugo Fili. ¿Vos sabés que yo llegué al stand-up por vos? Me lo comentaste alguna vez. Ah, mirá. Pero no te creí. Sí, en el Bululú te vi con Alfonso. Cuando hacían el show Dos Tipos Audaces, creo que se llamaba. Mitad de los 90, 95, 94, 96. No me acuerdo. ¿Ahí fue? Tuvimos 5 años más o menos. 4 años. Yo creo que desde mitad del 90 hasta el 99, hasta el 2000. Hace un montón. Hace un montón. ¿Y antes de ahí estuviste en el Paracultural? Claro, a principios de los 90, o en el 93, yo ya me olvido las fechas, pero calculo que entre el 92 y el 93 estuve en el Paracultural, ahí medio que empecé haciendo esto. ¿Cómo fue que empezaste? Porque ¿cómo fue que empecé? No era algo que estaba... No, en esa época estaba Guarnerio, en el Bululú, Rocco. Martín Rocco, y no mucho más. Creo que paralelamente o un par de años posteriores estaba Legal también. Claro. Y después había mucho ahí la movida de ese momento, principio, mitad de los 90, eran los dúos cómicos y los espectáculos de sketch cómicos con grupos de teatro cómico. Bueno, de hecho, con Alfonso, con Lombardini, con Claudio Pereira. Paralelamente al stand-up, teníamos un grupo que era La Almeja, que era un grupo de espectáculo cómico con sketch cómicos. Y hacían videos también. No, en La Almeja videos no. En La Almeja... No. En el teatro hacíamos teatro, teníamos una revista de distribución gratuita, de tamaño tabloide. Y aparte teníamos un programa de tele en cable, que se llamaba La Almeja TV. Ahí videos, hacíamos videos, claro. Sí, ¿Y cómo empezaste con el humor? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Estudiaste algo? No. Esto es una vocación muy marcada desde muy chico. No el humor en principio, pero primero estaba enmascarado con algo que era la gráfica o el dibujo. Yo pensé que iba a ser dibujante o que iba a ser dibujante de cómics o de dibujos animados. En realidad siempre estaba haciendo chistes acompañados con el dibujo o a través del dibujo. Armaba chistes. Finalmente el dibujo desapareció y me quedé con lo que esencialmente más me importaba, que era el armar chistes. Pero esto es desde muy chico, yo creo que desde los 6, 7, 8 años. Mis primeras influencias fueron justamente los dibujos animados de la Warner Bros. Bugs Bunny, El Correcaminos. No Disney, todo lo contrario, ¿no? El humor más satírico de esos dibujos animados, que no eran de esa época, no eran de cuando yo era chico, eran mucho más viejos, eran de la década del 40, el 50. Y yo creo que me marcó mucho haber ido a ver de chico, yo creo que a los 8 años, porque esta película se estrenó en el 76, La Última Locura de Mel Brooks, Silent Movie, la película muda de Mel Brooks. Yo la fui a ver de muy chico. ¿Eso te marcó? Eso me marcó. Yo no sabía cómo era que se lograba hacer eso, hacer gags cómicos, pero yo sabía que eso a mí me había pegado de alguna manera... tan fuerte que me marcó definitivamente. Yo quería finalmente hacer eso. Yo dije, en algún momento voy a hacer esto. No dirigir una película, ni estar en cine, ni siquiera actuar, ni estar frente a una cámara. Yo quería, a mí lo que me atrapó fue la idea de construir ese efecto que hace que la gente se ría finalmente. ¿Y te tocó laburar como en Argentina, en primera, digamos, escribiste para Gazalla. No, no, claro, mi profesión, digamos, por la cual vivo, y mi profesión oficial está obviamente ligada al humor, porque soy humorista y escribo humor. Lo del stand-up es casi una cuestión ocasional, pero empecé a escribir profesionalmente también a mitad de los 90, y empecé de casualidad por la puerta grande, porque empecé a escribir para el programa de Gazalla. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo te llegó la convocatoria? ¿Cómo era en ese momento? Estábamos con Víctor Wolf y con Alfonso haciendo la revista. José Luis la producía. Esta revista que se llamaba La Almeja, que era de chistes. Hubo un casting de Gazalla a mitad de los 90 de actores. Una convocatoria de actores. Fueron muchos de los que estaban ahí en ese momento. Y José Luis fue a dar el casting como actor. Y llegó un par de revistas y las dejó tiradas ahí en una oficina de producción. Finalmente Gazalla agarró esas revistas, o le llegaron de alguna manera, o yo no me acuerdo muy bien si las dejó en un sobre, si las dejó a nombre de él, no sé. La cuestión es que Gazalla nos llama por teléfono, nos llama a él y nada, nos convoca. Yo no di el casting como actor, obviamente, a mí no me interesaba, ni Víctor tampoco, Víctor no es actor, José Luis fue a dar el casting como actor. Nos convoca finalmente a los tres como guionistas. Tuvimos mucha suerte porque justo... ¿Qué onda fue eso? Me imagino un shock. Y es por eso, de la nada empezar a escribir para Gazalla y cobrar una guita interesante para la época. ¿Y por qué fue eso? ¿Por la revista? Porque le gustó el humor de la revista. Sé, obviamente, pero digo, ¿por qué creen ustedes que lo llamaron a ustedes y no llamaron a un guionista profesional que venía laburando? No sé, me parece que hubo una cuestión, por eso te digo que fue mucho de suerte también, más allá de que le gustó el material, porque había tenido una crisis él con los anteriores guionistas que se habían ido y estaba como medio en banda. Obviamente Gazalla puede llamar al guionista que quiere, pero no sé, habrá visto algo fresco, algo distinto en ese humor, más una onda mucho más absurda, que no era el humor de él, el humor de la revista no tenía absolutamente nada que ver con él. Después nos tuvimos que adaptar al humor de él. Y nos llamó y empezamos a laburar de un día para el otro. La verdad que Gazalla, un señor laburando, nos reuníamos nada más que... Estuvimos durante 5 años más o menos. Un montón. Nos reuníamos nada más que 2 veces por año, nada más. Nos daba más o menos las pautas de lo que quería. Nosotros le presentábamos ideas nuevas. Él nos decía que escribíamos tal o cual personaje que él ya tenía, obviamente. Y tenía confianza plena y absoluta. Y nos reuníamos nada más que a principio de año, a mitad de año capaz. Y ya, listo. Le entregamos los guiones, emails había, se lo mandamos, se lo dejamos impreso, claro, en la puerta del canal. Del conserje, no, ni siquiera, se lo dejamos al conserje del edificio de él, en un sobre cerrado. Había un momento que el programa era diario de Gazalla, era un programa que tenía a la tarde, no sé si te acordás, durante un verano, durante 3 meses tuvo un programa a la tarde con entretenimientos y sketch. Y por contrato con el canal tenía que poner 3 sketch por día, así que con Víctor escribíamos 15 sketch por semana. Sin tener una gran experiencia como escritores de humor, salvo las ganas de hacerlo. Y a su vez te ibas presentando en el Bululú, en el Paracultura. Sí, lo del stand-up siempre fue un camino paralelo. No tiene nada que ver con el hecho de escribir profesionalmente humor, ¿no? Si tuvieras que darle algún consejo a alguien que quiere empezar a guionar para la tele, ¿qué podrías decirle? ¿Por dónde tenía que empezar? Hoy es otra época, es algo mucho más complicado, digamos. Es otra época, digamos, si seguían por esta experiencia casi mágica de llevar una revista y que Gazalla la ve y la lea. No sé, hoy en día la verdad está... Yo estoy laburando obviamente como guionista, estoy en Bendita TV y escribo también los guiones de Tino y Gargamusa que salen en TVR, que es casi una producción independiente, ¿no? Eso lo hace Gabriel Marchesini y nada, se lo vende como una producción independiente a TVR. Nada, la insistencia es lo único que funciona siempre a lo largo de la historia de la humanidad artística, digamos. Es llevar, obviamente, si tenés contactos, aprovecharlos. El camino del stand-up es, como te digo, es algo paralelo. No porque te vean haciendo stand-up o veas stand-up, finalmente vas a terminar escribiendo profesionalmente para la tele. Son dos cosas totalmente distintas. Si tenés la habilidad de escribir, me parece que está bueno aprovechar y tratar de meterte en el circuito televisivo, como te digo. Es medio complicado hoy en día porque, de hecho, el género humorístico en televisión está tan expandido que todo el mundo hace humor en televisión. Desde Guillermo Andino, cuando presenta el noticiero, hasta Real, hasta... Nada. ¿Y qué de la tele, lo que hay ahora de humor, qué es lo que te gusta? Yo no veo casi cosas humorísticas. Me gusta Capusotto. No mucho más. No. En Sin Codificar me parece que tienen un par de puntas que están tan divertidas. Me parece muy saludable que esté Sin Codificar, por ejemplo, la tele, aunque no es el humor que a mí me causa gracia. Pero no mucho más, la verdad, no mucho más. Después puedo ver alguna sitcom americana o alguna... Me parece que el humor, de la vanguardia del humor, hoy en día, como yo te decía, mi primera influencia fueron los dibujos animados. La vanguardia del humor sigue estando en los dibujos animados hoy en día. ¿Alguno? Dibujos animados de humor infantil, blanco, pero que tienen un vuelo creativo absurdo. ¿Por ejemplo cuál? Phineas y Ferb, por ejemplo. Uh-huh. El maravilloso mundo de Gumball. Un show más. Está Mad, la revista Mad tiene un programa de animación de media hora que está en el Cartoon Network. Ahí encuentro ideas mucho más voladas, interesantes y que me sorprenden realmente que en cualquier sitcom americana o cualquier rutina de stand-up que se te ocurra. ¿Y acá qué te parece el stand-up en Bendita? El stand-up en Bendita está muy bien, el espacio está bárbaro, está muy bien. Es lo que tiene que ser, digamos. Yo no me imagino un programa de stand-up en la tele argentina. En tele de aire, por lo menos. En tele de aire, por lo menos. No me lo imagino, ni siquiera me imagino, qué sé yo, algo más efectivo como Gioia contando chistes, un programa de Gioia de una hora en televisión. No me lo imagino, no funcionaría, me parece. No, se agota enseguida. O sea, potencialmente es un tipo parado hablando, ¿no? Para la tele es demasiado estático, demasiado aburrido, si querés, por más que uno le cause gracia o le guste. ¿Y cómo notás que cambió el laburo del guionista a partir de la aparición de internet? Porque cuando ustedes guionaban no podías ver qué pasaba fácilmente en cualquier lugar del mundo. Digamos, los canales de posibilidades para ver cosas eran mucho menores. Y hoy, seguramente una idea que se te ocurra, tenés que chequear que no esté hecha por otro. O, sí, hasta cierto punto. Tampoco te podés volver paranoico de buscar. O que no te roben a vos. O que no te roben a vos. Pero yo antes me preocupaba mucho más por eso. Ahora la verdad que... ¿La relajaste? Sí. Obviamente, si yo descubro un chiste concretamente, con la misma estructura y el mismo chiste que se me ocurrió a mí, pero que también veo que está en otro lado, no porque me lo hayan robado a mí, sino incluso porque estuvo antes en otro lado, yo inmediatamente lo borro de mi rutina o no lo uso, ¿no? Directamente, no quiero hacer un chiste que parezca que yo lo saqué de otro lado. Si alguien me roba un chiste y trato de hablarlo, no sé. ¿Te pasó? De hecho, sí, me pasó. Hablarlo tipo vía mail, con muy buena onda, nada. Una cosa es afanar, digamos, yo obviamente no, como te digo, llego al punto de que si encuentro un chiste que sé que lo hizo otro y yo sé que no lo robé, sino que es mío, pero que vi que antes lo hizo otro, directamente lo saco. Sí. Llego a ese punto, pero como te digo, también es nada, no puedes estar pendiente de eso tampoco. Una cosa es sacar un chiste que está en el aire, digamos, en internet, o que lo viste en algún lado, que alguna cosa te inspiró, algún otro chiste. Otra cosa es literalmente afanarle a un colega que está en el mismo ámbito laboral que vos un chiste y sacárselo y robárselo. A mí me parece que muchas veces uno escucha un chiste, se olvida que lo escuchó, y después cuando lo escribís puede pasar. Sí, es una cosa pasar, que pasa. Sí, pero nos pasa a nosotros, le pasa a Woody Allen, le pasa a los Monty Python, digamos. Yo encontré ideas de Woody Allen, que antes fueron hechas por otros autores. Y nada, obviamente Woody Allen no anda robando por ahí chistes. ¿Y cómo evaluás hoy el la escena local del stand-up? Porque vos la viste nacer. O sea, hacías stand-up antes que se llame stand-up. Antes de que se llame stand-up. Yo hacía stand-up cuando el stand-up era mudo. Claro. Antes, para explicar esto, yo decía, es un tipo de humor, un estilo de humor monólogo tipo americano, decía. Porque ni yo sabía lo que era el stand-up, la palabra stand-up, digamos. Yo sabía que lo que quería hacer era lo que hacía Bob Hope, lo que hacía Woody Allen, lo que hacían eso Groucho Marx. Yo cuando te vi a vos, para mí eras como lo que hacía Woody Allen. Yo decía, está haciendo lo de Woody Allen. Claro, pero ¿cuántos conocían a Woody Allen monologuista? ¿Todos conocían al Woody Allen director de cine y actor? No sé. ¿Por qué? Pero fue la primera relación que hice. Claro, yo quería hacer eso. Bueno, entonces medianamente que era, no era, pude no, lograrlo no, no en esa era, época. No era un personaje, claro. Era típico ver eso. Eso era, costaba mucho explicar eso a la gente, explicarle a los demás actores, porque yo primero le empecé a escribir a otros. Nunca estuve conforme con cómo hacían el texto, entonces dije, ¿pero qué estoy haciendo? Si en realidad esto no hay que actuarlo, entonces ¿por qué no lo hago yo, que no soy actor? Porque es más difícil explicarle a un actor que no actúe que hacerlo vos que no actúas directamente. Entonces yo literalmente de un día para el otro me subí a hacer esto. Pasé una primera etapa, un primer año o dos años horrible, espantoso, que no se reía nadie. Y, y era demasiado pretencioso lo que subía al escenario, era como una cosa súper rebuscada, súper intelectual, muy, muy pretenciosa, a nivel de que yo pensaba que con eso iba a hacer reír. Tuvo una primera etapa, ¿no? Los dos primeros años. Un montón, dos años, igual. Calculo yo, no sé, capaz fue un año, no sé. Mi sensación fue que durante mucho tiempo la gente no se ría. Después, no, ya en el yo empecé antes del paracultural en realidad, en una pequeña sala, pero bueno, es medio anecdótico. En el paracultural la gente se empezó a... Ahí yo me di cuenta que era muy loco el paracultural. Salíamos con Dan Truckman, sí, los dos juntos, al mismo tiempo. Uno se quedaba parado y el otro hablaba, monologaba 5 minutos. Se callaba el que monologaba y empezaba a hablar el otro. Sin hacer referencia el otro a lo que estaba el otro hablando, ¿eh? No era que el otro hacía caras o bailaba al lado. Salíamos los dos con la ropa de la calle y nos parábamos en medio de un varieté del paracultural, que era un delirio. Vos imaginate que el varieté del paracultural abarcaba desde pequeño fragmento de, no sé, de Shakespeare, hasta una señora mayor de 70 años disfrazada de Batman, que era la mamá de Batman, entraba con una soga, se bajaba los pantalones y hacía caca en una palangana y sacaba un muñeco de Batman y decía que había cagado a Batman. O sea que imagínate que en ese contexto, Dan y yo, dos tipos absolutamente normales que venían de la calle, con la ropa de la calle, se paraban y hacían material de stand-up. O sea que era lo más loco del paracultural en el contexto de esa locura que había en esa época. Y ahí ya la gente se reía. Ahí la gente se reía. Ahí yo me di cuenta que esto funcionaba. Sí, sí. Volviendo a la pregunta, de esa época a lo que es hoy, que no sé, está concentrado en el Paseo de la Plaza, en Liberarte, que está en la tele, ¿qué análisis puedes hacer de esa evolución? Bueno, la evolución fue, primero fue todo muy estancado desde principios de los 90 hasta el 2000. Bien. Como te digo, estaba Martín Rocco, Legal, Guarnerio, seguramente me olvido de algún otro, y estaba yo, y algún otro más que ahora no me acuerdo. O sea, actores cómicos había un montón, personajes cómicos había un montón. Estaba Sergio Lombardini, así, pero no hacía stand-up, hacía personajes cómicos. Había mucha gente muy talentosa haciendo humor. Los Tramontina, sí, Cherca, obviamente. Sí, Fabián Camieni, un montón de gente. El Heavy Rejodido. Sí, obviamente, Calvo, sí, montones. Mosquito estaba también. Sí, sí, también. No, había un montón de gente haciendo humor, pero haciendo lo que se dice esto de gente normal, entre comillas, sin personajes, sin una peluca, hablando, y éramos muy poco. O sea que desde el 90 y pico hasta el 2000 más o menos, la cosa estuvo medianamente estancada en esto que te digo, nosotros 4 o 5. En el 2000, Angelini y Diego Weinstein, Angelini había venido de tomar un curso en Estados Unidos con Judy Carter, y Diego Weinstein, se conocen, no sé cómo, entre ellos, me parece que empieza la movida de hacer girar todo esto. Ellos, digamos que Angelini y Weinstein, no quiero que se ponga celoso ninguno, no sé quién realmente es el que impuso la palabra stand-up. No importa. Pero el tema es que ellos empezaron con la movida de querer expandir el stand-up, no solamente presentándose y enmarcando lo que hacían en este rótulo de stand-up, sino que empezando a dar clases, que ahí me parece que fue cuando empezó a moverse más la cosa. ¿Y ellos te contactan a vos? ¿Vos los conocés? Nos conocemos, sí, creo que por intermedio de Lombardini. Ellos lo conocen antes a Sergio y o a Rocco, no me acuerdo la verdad. Y nos conocemos muy rápidamente y ahí empezamos a, obviamente, coincidimos en un montón de cosas. Nos damos cuenta que tenemos muchísimo que ver. Mucho antes de esto, Rocco y yo nos damos cuenta de que también tenemos mucho que ver y nos sorprende mutuamente que los dos estemos haciendo algo paralelamente que nadie lo hacía y que sin conocernos los dos llegamos más o menos por distintos caminos al mismo punto, ¿no? Después me pasa exactamente lo mismo con Ale y con Diego. Se suma Natalia Garulias, la primera mina, la primera mujer que hace stand-up acá. Ya estaba cómico stand-up, el show. Ah, ya estaba. Claro. Casi paralelamente, o ahí nomás. Con Rocco, no sé si estaba el de los Messi, ¿cómo se llama? Dreisig, creo que estaba también, era parte del elenco, no sé si fijo o no. Creo que estuvo Natalia también en el primer cómico. Y ahí armamos con Ale, Diego y Natalia, armamos Stand Up Argentino, que es para mí es el primer show de Sacando Cómico, que era más un show que Martín Rocco hacía, un stand-up puro, obviamente, pero los demás... Sí, más comercial medio, también. Más comercial, pero los demás no hacían tanto stand-up. No te estoy hablando ni de Wenrich ni de Menagen, antes de todo esto. Sí, estaba Garzón. Claro. Stand-up argentino me parece que es el primer grupo de stand-up puro como lo conocemos hoy en día acá en la Argentina. El presentador era Mickey McPhantom, maravilloso. Que vuelve ahora. Está por volver ahora, me enteré. Maravilloso, la verdad. Levantaba muchísimo el show, era el presentador. Y esto fue en La Matriz, un lugar que ya no existe más, en Palermo, cuando recién Palermo Soho estaba empezando. Despertando. Ahí estuvimos 2 o 3 años, después pasamos al Centro Cultural de la Cooperación, a otro teatro más, estuvimos... Bueno, después Diego se fue por su lado, y con Ale, Natalia, Max Goldenberg, hicimos en el Paseo a la Plaza, en The Cavern. Creo que también fue el primer show de stand-up que se hizo en The Cavern, o no sé si por estaba Yoyoy, lo que pasa es que ese fue el primer show... No, Yoyoy fue después, me parece. ¿Sí? Yo estoy hablando de 2005, 2004... Bueno, no sé. Estamos, poné Google. No, estamos reescribiendo la historia todo el tiempo del stand. Yo me olvido de todo, aparte. No, sí, es muy difícil. Pasa también que pasa. Fueron tantos años tan intensos que uno por ahí no logra. Yo no sé ni cuándo. O sea, ya me pongo a pensar que yo hice el curso con Diego en el año 2000. Claro. Vos fuiste de la primera camada. Primera promoción. Claro, egresado. ¿Se fueron de viaje egresado a algún lado? Al Bururú. Con esquíes y con todo. Trajeron chocolate del Bululú. Bueno, pero son casi 14 años, 13 años, y que es una locura. Es un montón de años. Y muy intensos, donde uno no puede, por lo menos yo no puedo, no me acuerdo las fechas, tengo como una laguna porque es todo tan intenso y hay tan poca reflexión. Estas charlas que estamos teniendo nosotros acá, hay tan pocas. Digamos, charlar cuando vas a comer, qué sé yo. Sí, después sí, hay que encontrar el espacio también. Para... Pero la verdad es que no hay nadie escribió la historia del stand-up. Sería bueno que alguien escriba un libro sobre eso. Sobre la historia del stand-up, sí. La compraríamos 10, pero digo... dejaría pasar un par de años más. Sí, ¿no? Unos cuantos años más. Para que la compren 20, bueno. Y es como... cada año parece más. Se expande mucho, se expande en cantidad y en dimensión, obviamente. Nada, es lógico, es así. Pero es muy argentino eso. Este último mes somos todos detectives, por ejemplo, a partir del caso este Ángeles. Todos somos detectives, todos queremos hacer stand-up, todos queremos tener un parripollo. O sea, ahora cuando empieza el mundial somos todos técnicos. Es así, es muy de acá esto, de que en poco tiempo todo el mundo está más o menos dedicado a lo mismo o pensando... en torno a lo mismo. A mí, igual lo que me pasa con el stand-up es que escucho que es una moda desde el año 2000. ¿Viste? No, la moda, el boom del stand-up, el boom del stand-up, el boom del stand-up. Y pasaron 10 años y el boom del stand-up... No, ya está totalmente instalado, pero es como el impro, digamos, que el stand-up vino a pisarle los talones a la impro. Antes era todo el mundo hacía impro antes del stand-up. ¿Ah, sí? Y claro, todo el mundo hacía impro. Pero la impro... A ver, hasta donde yo sé... La impro sigue, quiero decir, no desapareció, sí. Pero no es el boom de la impro, nadie habla del boom de la impro. Pero la impro nunca llenó teatros, de la forma que lo hizo el stand-up. Cómico, tiene una temporada de 5 shows distintos, rompiéndola, y yo no conozco también, ningún pero show. Cómico es otra cosa, cómico es stand-up, pero está totalmente enmarcado en un show espectáculo, con sketch, con actuaciones, canchero, con famosos. ¿Canchero? Canchero, sí, bueno, viene a la sala de cómico, obviamente. Está bien, pero llena salas de 500 sí, sí. Todos los sábados, todos los jueves, todos los viernes. Capa Pichot, va al interior y te mete 1000 personas. Acá te mete 300 por fin de semana, siempre lleno. Digamos, yo no sé cuántos shows de impro desconozco, por ahí estoy ofendiendo a alguien con esto. No sé, yo no conozco mucho impro. Yo sé que Improcrash hizo N de Ateneos, hizo temporada en N de Ateneos, que eso es difícil. Y el Mosquito también, lo que sea, pero me parece que nunca logró la masividad que logró el stand-up. Por ahí porque es más fácil vender el stand-up, digo, lo llevas a Bendita y lo ve todo el país. Bueno, el stand-up tuvo más trascendencia en la tele, o está teniendo más promoción en la tele que la impro, eso está claro. El impro no llegó a la tele. También puede ser que el impro sea más difícil de hacer que el stand-up. Sí, en la práctica sí, obviamente, claro. Te tenés que poner de acuerdo con un montón de gente. El stand-up es un arte muy solitario. Vos, de hecho, los shows de stand-up se arman, nadie sabe lo que va a decir el otro y suben 4... Y cada uno lo arma solo y lo ensaya en su casa, por más que alguno se consulte, voy a decir tal cosa o tal cosa. Digamos, es muy despojado el stand-up y muy fácil, entre comillas, de montar y de hacer. digamos. Es difícil cualquier otro. ¿En qué otra actividad, en qué otro género artístico o teatral vos podés hacer un curso de 2 meses y a los 2 meses y medio estar en la calle corriente con un show propio cobrando 60 mangos? ¿Eh? ¿Una porquería o sea una genialidad? Pero te digo, ¿en qué otro género? Yo no conozco ningún caso. Género. Ningún caso. Yo creo que ninguno, pero no conozco ninguno que haya hecho eso y sea una genialidad. Está bien, pero más allá de eso, hay mucha gente que hace esto por una simple cuestión de probarse a sí mismo o probarle a los demás o a los familiares o a los amigos de que puede ser algo más que un simple oficinista o un simple banquero. Listo, termina ahí su carrera o no. Muchos empiezan así, les pica el bicho de que están haciendo reír a la gente y se quedan a vivir arriba del escenario. Y después sí, realmente se meten en esto y terminan siendo buenos. ¿O no? Sí, pero la puerta de entrada es sencilla. Pero la puerta de entrada está muy habilitada, está habilitada realmente a todo el mundo. Literalmente está habilitada a todo el mundo. Y no me parece mal que sea así. No, el tema es que esto no está discriminado. Entonces, el que paga el pato es el público, porque vos podés tener a 4 principiantes, como te digo, que hicieron un curso y ni lo terminaron y ya están haciendo un show cobrando lo mismo que, no sé, Seba Rubio o Mariano Potel, por citar 2 ejemplos de tipos que me parecen muy talentosos. En el mismo espacio, suponete la plaza, al lado, en la sala de al lado, y capaz con un volante más lindo tienen estos 4 pibes que recién empiezan. Y la gente se mete porque el volante tiene más colores que el otro. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Nada. ¿Qué vamos a hacer? No somos la policía del estándar. ¿Qué vamos a hacer? No. La verdad que si el público paga los patos, lo único que tiene que hacer el público es averiguar qué va a haber. Bueno, por eso es parte culpa del público, parte culpa de los dueños de sala, que también con tal de tener la sala llena ponen lo que sea, casi sin saber lo que van a poner ahí. Y bueno, y parte de culpa de que la falta de autocrítica o autoexigencia de los propios comediantes, que con lo mismo que escribieron en el curso, con lo de la muestra, sostienen un espectáculo varios meses. Varios años, te diría. O todo lo que escriben para ellos es digno de subirse a un escenario, cosa que no es así. Hay un laburo de pulir el material, de nada, esto de ser autoexigente, de ser autocrítico. Obviamente que de entrada uno, como te digo, tiene que ver con las expectativas que uno le pone a esto o cuál es el objetivo de uno. Si el objetivo es subirse a un escenario, estar arriba de un escenario y sentir el placer de recibir la risa de la gente, si ese es el objetivo, finalmente sí, vas a tener un montón de espectáculos mediocres. Si solamente ese es el objetivo. Si querés ser un profesional y le pones otro... Sí, otro ni siquiera hablo de profesional, porque profesional ya me suena que tenés que vivir de esto y tenés que dedicarte a full a esto, digamos. No, pero también me parece que uno en cosas que no son necesariamente las que uno hace para vivir, puede ser profesional. Uno puede decir, yo esto no lo hago para vivir, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda. Bueno, entonces hacerlo con dignidad, no hacerlo profesionalmente, digamos. Bueno, yo este podcast le pongo... Lo mejor que... Bueno, pero vos estás dedicado a esto. Estás dedicado a la producción. Cosa. No, pero estás dedicado a la producción de... De espectáculos. De espectáculos. Bueno, sí. Sos un productor. Asumite como productor. Sí, pero esto es... me excede. Estoy haciendo cosas que no sé. Pero tiene que ver con esto. No estamos hablando acá de astronáutica. Estamos hablando de stand-up. Tiene que ver con lo que haces. Está bien. Yo estoy hablando de gente, nada, que medio como que lo tiene como hobby o como que es una vía de escape o esto. Sintió el placer de que pueda hacer reír o que nada, sí. Puede probarse a sí mismo que puede ser otra cosa más que... También es como el futbolista o el que va a jugar al fútbol con sus amigos y juega en un torneo y le va poniendo... Claro, bueno, el tema es que no hay gente que pague entrada para ver ese torneo de fútbol o cuando se juntan 4 amigos a juntar en una cancha. Y no está en la cancha de River y al lado. Y al lado, claro, la de fútbol 5 y claro, y la gente no es que va a pagar 200 pesos para ver a 4 obreros que van a jugar al fútbol. Bueno, contanos de tus cursos, los cursos que das para comediantes. ¿En qué se diferencian y se particularizan del resto de los cursos de stand-up o de teatro que hay en la ciudad? Mi curso es específicamente no para gente que recién empieza, sino para gente que haya ya tenido alguna experiencia, o sea, haber tomado otro curso o haber tener escrito material y haberse subido a un escenario. No es tan importante lo de tener mucho escenario para mi curso, porque lo mío es específicamente un curso de perfeccionamiento de escritura humorística para stand-up. O sea que lo que hacemos es laburar el material y laburar nuevos recursos o técnicas o puntas para ser más creativos, digamos. Desde lo escrito, yo no laburo la puesta, ni el personaje, ni la energía escénica, ni nada que tenga que ver con el resultado final, digamos, simplemente con el texto. El tema del material, que para mí es fundamental el tema del material. ¿Qué porcentaje es el cómo y qué porcentaje es el qué? ¿Qué porcentaje es la forma en la que las cosas para vos, Digo, esto es personal. Algunos tipos te dirán, no, el 90% es el cómo y el 10% es el qué, o no sé. En tu caso, ¿cuál es tu opinión? ¿A qué te referís con el cómo y el qué? El qué es el texto, el cómo es la persona escénica, la energía, el cómo. Está bien, yo lo laburo eso de otra manera. Para mí el qué dentro del chiste vendría a ser el tema o a dónde te parás con respecto a ese tema, y el cómo vendría a ser la forma en cómo ese tema llega al público. O sea, la forma y el fondo del chiste, bueno, digamos. En cuanto a la pregunta original que vos me decís, en cuanto a lo que te querés referir, si el texto, cuánto de texto y cuánto de escenario, para mí es fundamental, el texto es fundamental, ¿no? No te hablo de porcentajes, pero para mí es más del 50% el si querés poner un porcentaje, el texto, digamos, el material, bueno, mucho más que el 50%. Para mí, yo te diría, sinceramente, para mí es el 80%. Yo como espectador busco, pongo la lupa en el texto, digamos, como espectador y como profesor también, pero como espectador simplemente ya no, si yo voy a ver humor, a mí el humor, sea stand-up, sea lo que sea, a mí lo que me interesa es que me parta la cabeza el vuelo humorístico que tiene este tipo cuando inventó esto que está diciendo. Yo te voy a decir una cosa, primero, yo he visto comediantes con muy buen texto hacerlo mierda porque cuando lo dicen mal, no sé, lo dicen sin gracia o lo dicen... que te das cuenta que están pasando mal en el escenario, entonces pues está bueno el material, pero no. Y he visto comediantes con material bastante choto que le ponen tanta actitud que está bueno. Y vos sabés que lo escuché decir, esto es una boludez lo que dijo, sí, pero lo dice con una gracia que la verdad que lo salva el texto. Bueno, a mí como espectador eso no me causa gracia. A mí ese humor no me hace reír, digamos. El tema de estoy viendo un tipo simpático, un tipo gracioso, capaz para... que esté en medio de una fiesta, tomando un café o charlar con él, me la paso bárbaro, me cago de risa. Pero arriba de un escenario, como espectador, eso subido arriba de un escenario a mí no me causa... Me causa gracia en otro género, me causa gracia Olmedo, capaz. O Capusotto. Pero si yo voy a ver stand-up, voy a ver chistes o ideas originales. Me pasa también otra cosa con el stand-up, y aprovecho hablarlo esto con vos, es que noto que no solo los comediantes nuevos, sino también los que hace bastantes años que están... no se comprometen con el texto. Quiero decir, que no se comprometen, que noto que hablan de temas que ya no van más. No es que no van más porque no sean vigentes, sino porque no hay compromiso, no hay profundidad. No sé, hablan del colectivo, hablan de la pareja, ¿viste? Y yo estoy esperando algo más, estoy esperando más profundidad y más compromiso. Te entiendo, sí. A mí... ahí opino totalmente distinto. Para mí los temas es lo de menos. La verdad, los temas no es lo que menos me importa. A mí me importa la forma. Por eso yo decía el qué y el cómo, el fondo y la forma. No vas a ser más interesante porque hables de algo más moderno, porque hagas chistes del Candy Crush o hagas chistes de un iPod o toques temas de política internacional. Vas a usar las mismas estructuras o los mismos esquemas obvios o se van a ver los hilos de los mismos chistes que venimos viendo hace 10, 20 años, digamos. Vas a ser más interesante, por lo menos para mí, cuando encuentres vueltas de tuerca a formas de hacerle llegar a la gente, ya sean temas más modernos, más nuevos, más comprometidos o menos comprometidos. Pero para mí el tema es secundario. En mi caso me parece que para mí el tema es lo que menos importa. Lo que importa es la forma. Bien. A mí me interesa que me sorprendan con nuevas formas. Tampoco vas a inventar nuevas formas, porque las formas y los mecanismos humorísticos son siempre los mismos. Lo que vas a hacer es perfeccionar, darle una vuelta de tuerca, encontrarle una sutileza mayor a las mismas y viejas formas para hacer chistes. Darle una impronta personal también. Sí, yo siempre estoy hablando del texto, no estoy hablando... Arriba del escenario es otra cosa. Arriba del escenario puedes dar vuelta a carnero, lo que quieras. Pero yo te estoy hablando siempre, cuando estoy hablando de todo esto, circunscribirlo a que me estoy refiriendo a la parte creativa del texto, ¿no? ¿Hay alguna...? Siempre hago esta pregunta, pero porque me gusta... me gusta hacerla. Es, si tuvieras que elegir a tres alumnos tuyos de los que vos sientas orgulloso de que el trabajo que vos les transmitiste lo pudieron implementar en el escenario. Supongo que son muchos más, pero tres que te vengan a la mente, que digas tal, tal y tal, lo que yo les enseñé, lo absorbieron y lo pusieron en práctica. Sí. No es tan fácil. No, ya lo sé. Porque una cosa es lo que uno trata de transmitir, otra cosa es el resultado final, o incluso muchos en el taller es una cosa cuando laburamos, pero después, yo obviamente no lo sigo, después yo no soy el padre, nada, ellos después terminan haciendo finalmente lo que quieren. Yo creo que hay alguien que capaz no es tan conocido porque no hace mucho que, o no se sube muy seguidamente en escena, que se llama Walter Gómez. ¿Lo conoces? Fue un compañero mío de Weinstein. Ah, bueno. Walter Gómez, me parece que es un tipo que tiene un gran talento para escribir material. Capaz le falta escenario, pero realmente en ese tipo yo veo lo que a mí me gusta. Totalmente de acuerdo. Se nota que tiene muy buena forma de armar el chiste y es muy bueno el escenario también. Es muy gracioso. Como se para y todo eso. Sí, sí, sí. Quizá le falta... Sí, no, digo, le falta oficio, pero por una cuestión lógica de que hace menos que empezó, pero realmente ese tipo, lo que escribe en el papel a mí me resulta muy, muy divertido. Como te decía, no sé, Mariano Potel no fue alumno mío, pero me parece que también es otro tipo que tiene... Mucho chiste. Chistes muy armados, muy bien armados. Seba Rubio también es un tipo que tiene... Seba Rubio, yo noto en Seba Rubio una persona que ahí sí noto un compromiso en el texto. Como que está buscando elevar el nivel. Escribe mucho, tiene mucho material. Claro. Sí. Se nota cuando hay comediantes tipo Pugliese que escriben. Bueno, Pugliese me encanta. Todo el tiempo es maravilloso, pero él es maravilloso arriba del escenario. A mí siempre me siguen gustando los clásicos, digamos. A mí siempre me va a divertir ver a Angelini, ver a Diego, ver a Martín Rocco, ver a Natalia. Digamos, Totalmente. Tampoco conozco a todos los nuevos, no te creas que estoy viendo. Que me estoy quedando con ellos simplemente porque no encuentro nada nuevo que valga la pena. No conozco demasiado a los nuevos, ¿no? Conozco a mis alumnos y ocasionalmente algo que puedo llegar a ver por ahí, pero no voy a ver stand-up ni conozco a todo lo que es imposible aparte. Me pasan los 7 días a la semana viendo shows de stand-up. Totalmente, son muchos los nuevos, sí. Son muchos, obviamente. Bueno, mil gracias por tu tiempo. Por favor, un placer. Nos vemos la próxima. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cortège.